No sé si nace, no, creo que nos hacemos, no, que son, se hacen. No, creo que son los encuentros de la vida, digamos, los que nos van haciendo, ¿no? No es por acción espontánea. Hay situaciones que favorecen y multiplican la acción militante. El ejemplo más claro ha sido Néstor y Cristina, en donde un montón de juventud pudo reconocer en la acción política la posibilidad de transformar la realidad y que eso no fuera simplemente una utopía, o mejor dicho, que no fuera una utopía irrealizable, sino una utopía que se podía transformar en hechos. Claro. Creo que la experiencia de Néstor y Cristina, el otro día pensaba, si Néstor y Cristina no fueron para el peronismo, algo así como Maradona para el fútbol, ¿no? En el sentido de que Dieguito Maradona, Dieguito afectivamente, digamos, ¿no? Porque es un diegazo. Diego Maradona nos permitió disfrutar y ver el fútbol de otra manera a todo el mundo, no solamente a los argentinos. Creo que los argentinos lo disfrutamos especialmente, pero incluso marcando, dejando su seña, su impronta en las generaciones de futbolistas por venir, digamos, ¿no? Es decir, yo no digo que Messi y Maradona sean iguales, para nada, son muy distintos, y es entendible que sean muy distintos, pero es innegable que Messi tiene el sello de agua de Dieguito Maradona, de la forma de juego, la picardía, la creatividad, y todo eso creo que fue una renovación, una revolución que produjo Diego Maradona en la forma de jugar el fútbol y en la forma que los espectadores lo disfrutamos, ¿no? Y me parece que con Néstor y Cristina ocurrió algo parecido, pero con el peronismo. Es decir, teníamos un peronismo después de la experiencia del menemismo, frustrado, muy en decadencia, digamos, con una dirigencia como que había perdido el rumbo. Y a partir de Néstor y Cristina, especialmente por lo que significó para la sociedad, aquello de que, no me acuerdo exactamente cómo dijo Néstor, pero si vengo o quiero compartir un sueño. Y ese sueño se materializó en acciones, en políticas públicas, y eso significó que un montón de peronistas como yo, y jóvenes sin definiciones políticas, pudieran reconocer en Néstor y Cristina la posibilidad de que la política tiene un sentido sumamente altruista, sumamente ético, un profundo sentido de transformación humanista. Bueno, siendo peronista no podía ser de otra manera, y entonces creo que eso hizo también, produjo una transformación en el peronismo, ¿no? Es decir, creo que hoy somos muchos más peronistas que lo que éramos antes del 2003, y eso se lo debemos a Néstor y a Cristina. Y por eso digo que todas estas cosas son las que nos van haciendo, ¿no? Es decir, creo que hay miles de jóvenes argentinos que no se identificarían con la participación política, con involucrarse en política, si no fuera por el ejemplo que nos dieron Néstor y Cristina, la posibilidad de, como digo, transformar la realidad en función de las grandes mayorías, en función del pueblo argentino. Sí, sí. Coincido que justamente Néstor y Cristina dieron un espaldarazo, un empujón muy fuerte a volver nuevamente a las ideologías y a la discusión y al debate de que se había perdido con Menem, en la frivolidad de lo que ese peronismo de Menem estaba llevando a cabo en nuestra sociedad. Pero con respecto a esto, Daniel, Darío Forni lo saluda, ¿cómo le va? Me gustaría una reflexión suya sobre cómo ve la militancia ideológica en los medios masivos de comunicación. Específicamente también viendo cómo algunos medios siguen encarnando algunas ideas neoliberales, ¿no? sin duda. Yo te voy a ser franco, soy un poco soy un poco paciente para mirar los medios, la televisión, por ejemplo, ¿viste? O sea, básicamente miro C5N y no miro otros canales porque me generan mucho rechazo, ver cómo mienten, cómo le permiten a sus invitados que mientan. Entonces, la mentira es parte del discurso de esta ideología que intentan imponer como hegemónica y que denominamos neoliberalismo. Uh-huh. Y que poco a poco se va tomando otras formas, digámosle, poco democráticas, para ser generoso. Uh-huh. Pero básicamente es un discurso armado sobre la mentira, y entonces eso es muy dañino porque desmerece el debate político, desmerece, le falta el respeto al auditorio, a nosotros, a la población que está ávida o interesada en escuchar una noticia. Y es más, la estrategia que tienen ahora, y que lo he escuchado y lo he visto también en los informativos de C5N, la estrategia que tienen ahora es la de agarrar a la población con la guardia baja, digamos, ¿no? Con un mensaje político profundamente ideológico, mintiendo, y el auditorio, los televidentes, estar en situación de indefensión, porque en un programa como Gran Hermano no esperamos que nos castiguen, que nos digan que el presidente es un corrupto. Yo no tengo por qué salir a defender al presidente, pero no me gusta que me mientan, ¿viste? No me gusta que mientan al pueblo diciendo este tipo que no lo conoce nadie, y un día se despertó y apareció y dijo que el presidente tuvo tantísimos intentos de coimearlo, o lo coimeó. Lo coimeó un montón de veces. Creo que para el común de la gente se tiene que dar cuenta que nos están mintiendo y que están generando un hecho político de algo que no debería hacerlo. Digamos, no debería hacerlo, no porque no puede hacerlo. La pantalla de televisión siempre emiten un mensaje político. Sí. Lo tremendo de esto es cuando ellos, para hacer ese mensaje político, se muestran como interesados o involucrados en otros temas, y el auditorio, como digo, el oyente, el televidente, está pensando en divertirse, en escuchar algo que sea gracioso. Perdón. No, y resulta que los tipos tras cartón mandan un mensaje político, y como decían decía Víctor Hugo, ahí no es sorpresa para nadie, porque ellos previamente hacen el casting, conversan con los participantes de Gran Hermano y todo el verso este. Claro, y yo no lo miro porque la verdad que me hace mucho mal. Me siento un pavote, siento que no me respetan a mí y que no respetan a las personas que están mirando. Usted sabe, Daniel, eso es lo que puedo decir. Daniel, usted sabe que justamente hoy empezamos el programa hablando precisamente de la importancia que tienen las nuevas estrategias. En realidad no son nuevas. Las estrategias que tiene el gran poder neoliberal para instalarse dentro de la sociedad. Y recordábamos, seguramente algo que usted también puede recordar, el famoso de Narváez con Alica, Alicate, y toda la propaganda que le hicieron a través de un programa como Tinelli, tan visto, ¿no? Me hizo recordar esto. Tenés razón, ¿Mm? sí. Y a partir de ahí generar, como usted bien dice, esa autoridad de la creencia de discutir valores y no discutir más ideas. Y para terminar, sí. Para terminar, una pregunta final, como sí. Reflexión en el caso suyo, yo tengo una idea sobre el particular, pero me gustaría saber qué opina usted. Si esta manera de desarrollar las informaciones, las opiniones, esta manera de desarrollar la cultura a través de los medios masivos, que se ve como crítica en C5N, ¿no está generando un cierto infantilismo social? Mirá, yo creo que el tema de los medios es muy serio y muy muy complejo. Yo no entiendo de medios, ¿viste? Simplemente soy un usuario, digamos. Pero es muy complejo, en el caso nuestro de Argentina, es muy complejo porque hay un 80% de los medios que están pensados por dos o tres cabezas, con lo cual implica un gran centralismo para la emisión del mensaje. Es decir, para que se me entienda a dónde voy, uno mira las tapas de Clarín, de La Nación, de Infobae, y va a encontrar titulares más o menos que hacen, como dicen, en paralelo, digamos, ¿no? En simultáneo, coincidentes, y eso después se vuelve y se repite por infinidad de radios, por infinidad de canales de televisión que terminan siendo de los mismos dueños. Claro, siendo tapa de Son agenda, empresas como de medios. digo, claro, siendo tapa de agenda de las noticias, Daniel, Claro, mejor. pero el drama en Argentina es cómo se multiplican Sí, total. en tantísimos medios, y entonces el público, Claro. los televidentes, los oyentes, recibimos un mensaje reiterado no sé cuántas veces, hay que multiplicarlo Sí. por 20, por 30, hasta por 100 radios, Y 100 esto lo canales de vamos televisión. todo el día, todo el día. Daniel, Claro. muchísimas gracias por estos minutos que nos diste.